su escrito en el Ayuntamiento de Jodar. Hemos creído oportuno que primero presentarlo en estamentos oficiales de arriba y luego presentarlo en el Ayuntamiento de Jodar. Ante la pasividad del Ayuntamiento nos hemos adelantado. Queremos poner de manifiesto la dramática situación social y económica por la que atraviesa el municipio de Jodar. Estamos viendo cómo la economía de nuestro pueblo se resiente. El motor económico de Jodar pasa por las campañas temporeras, que son las que se encargan de nutrir económicamente a los demás sectores productivos de la localidad. Cuando falla alguna campaña, la economía local se ve seriamente dañada, aunque son los jornaleros los que peor lo van a pasar. Las condiciones de vida a las que están enfrentando muchas familias de Jodar alcanzan un grado de preocupación alarmante para nuestra organización, ya que se está llegando a límites donde los alimentos de primera necesidad empiezan a escasear en muchos hogares. Más del 80% de la población activa del municipio se encuentra en situación de desempleo. Muchas familias enfrentándose a la cruda realidad que deparan los casos de pobreza extrema. Más de 400 hogares se encuentran en situación de exclusión social. Y lo hemos entregado en la subdelegación de gobierno, en la delegación de, y en la delegación del gobierno de la Junta, solicitando un plan de empleo especial y un PE especial para la gente más necesitada, pero la gente que se ha quedado sin trabajo. No, no hay escrito. Cuando mantengamos la reunión, le explicaremos lo que nosotros queremos para nuestro pueblo. El escrito va haciendo referencia a los datos que ya antes he dicho y aparte de eso, pues solicitar una reunión con ellos de urgencia para tratar estos temas. Pero vamos, ahora mismo, de plan especial de empleo ni plan especial en escrito no se refiere. Son ideas que a nosotros nos ha surgido, por ejemplo, para proponerla dentro de otra, pero vamos, que en el escrito no va a recibir eso. Precisamente también le preguntábamos por la procedencia de esos datos. Los datos vienen de una página de Diputación. Vamos, que se puede encontrar que por internet perfectamente se puede sacar. Me parece que... ¿No lo pueden hacer llegar a los medios? Dipujaen.es, me parece que es la página. Tiene varias... Vienen bastantes páginas. ¿Sabes? Y viene pueblo por pueblo, donde podemos ver la situación de exclusión social, por ejemplo, de Jodar. Viene el tanto por ciento, que son más de 400, dijimos nosotros, son 423 hogares. Si quieres, luego te lo hago después, te lo paso. Pues, ya está, no hay ningún problema. Contenidos de esa rueda de prensa en la tarde de ayer. En otro orden de cosas, también en la tarde de ayer tiene lugar la presentación del taller de Aguayín que organiza el Centro Municipal de Información a la Mujer en colaboración con la Oficina de Información Joven. Era la concejala de Participación Ciudadana, Vicky García Raya, quien presentaba ese taller, también acompañada de la monitora María José Pérez. Expresaros que estas dos jornadas va a estar patrocinado por el Centro de la Mujer, subvencionado por Diputación. Y ahora sí que ya os voy a hablar de lo que es el término acuachí. El término acuachí procede del inglés, mezcla de los términos agua y gimnasia, que define con bastante precisión el tipo de deporte que engloba. Esta modalidad es una variante del aeróbic, que se realiza en medios acuáticos. Su uso y la demanda ha aumentado notablemente en los últimos años, no solo por los beneficios para mantener y mejorar la línea, sino por su ventaja a nivel salud. Estos días se van a realizar en la piscina de un metro. Se llevará a cabo una serie de ejercicios distribuida por varias fases: calentamiento, fase aeróbica, fase localizada y vuelta a la calma. Las ventajas: la mayor ventaja del acuachí es el medio en el que se desarrolla, el agua. Esta contribuye a hacer todos los movimientos mucho más fáciles, sin que se note el cansancio. Entre los beneficios que proporciona podemos citar que favorece la circulación sanguínea, favorece la corrección postural, favorece el desarrollo muscular, favorece la educación respiratoria, la formación relajación, mejora la flexibilidad y la resistencia, mejora cardiovascular, proporciona mayor resistencia al estrés y previene el dolor de espalda. Y sin más, solo me queda deciros que María José es vuestra monitora, y de hecho parte de la que ha insistido en que esto se desarrolle, porque ya desde el año pasado hay un grupo, no solamente la suerte que habéis tenido vosotros de estar en este grupo, porque no podíamos ser más, ha habido una demanda muy grande, que ya habéis oído algunas en la tele, ay, en la radio, perdón, por la gente que nos hemos quedado solas, que entre ellas nos incluimos las compañeras. Pues se va decidido, ya no a través de Diputación, hemos decidido que desde el Ayuntamiento se haga una semana. Entonces, tal como lo estáis oyendo, va a ser del 17 al 21, me parece, ¿no? Sí. Y del 7 al, a 8 de la tarde. La tarde voy a hacer yo la monitora vuestra. Vamos a tratar de llevar esta orilla a lo mejor que podamos entre todas. Os voy a hacer diferentes actividades, bailes. Primero vamos a hacer calentamiento, después vamos a pasar a la fase aeróbica. Después vamos a pasar a la fase localizada, donde vamos a hacer diferentes ejercicios. Y después, lo que más os va a gustar, que ya me lo diréis al final de la clase, es la vuelta a la calma, que es la relajación. Y espero que os guste. Vamos a comenzar. Contenidos de esa presentación, jornada de Aguayín, que tenía lugar su inicio ayer, que tendrán continuidad mañana y que incluso se prolongarán durante toda la próxima semana ante la respuesta masiva de vecinos y vecinas que querían participar en esa iniciativa. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.